Evolución Radio. En la Línea es un programa comunitario de contenido social real. Aborda temas de reflexión, tradición, cultura y entrevista. En la Línea forma parte de Evolución Radio y es tu línea de expresión. Opina, denuncia e informa. En la Línea, simplemente informativa, simplemente tu voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de En la Línea. Nos encontramos transmitiendo desde Evolución Radio. Y en esta ocasión vamos a platicar de la figura jurídica denominada concubinato, o bien conocida como unión libre. El concubinato es la situación de hecho en que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio. Se trata pues de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia. Algunas de las causas por las que surge esta unión extraconyugal en México pues es por razones económicas y culturales. Las primeras es que en ciertas regiones del país incide especialmente el factor económico del desarrollo del concubinato, es decir, les resulta más económico unirse que hacer una fiesta como lo es la formalidad del matrimonio, en lo que es la costumbre. Y las razones culturales es de que se trata como una causa de unión extraconyugal, es decir, la falta de desarrollo educacional, o bien por simple filosofía y unión de los cónyuges, que prefieren estar juntos cuando les estorba la unión jurídica de un estado. Existen diferentes conceptos del concubinato y varias figuras de este. Se encuentra el concubinato carencial. Este está integrado por una pareja que carece de impedimentos matrimoniales, que tienen aptitud para casarse, que vive en posesión de estado matrimonial, pero que sin embargo carece de motivación para celebrar su matrimonio civil. Es el llamado también unión libre. Otra figura es el concubinato utópico. En este caso, los integrantes de la pareja viven en posesión de estado matrimonial, no tienen impedimentos para contraer matrimonio, no carecen de lo indispensable para llevar una vida decorosa, ni les falta el nivel cultural. Sin embargo, no quieren contraer matrimonio por razones filosóficas que los llevan a considerar el vínculo jurídico como una intromisión del Estado en su vida privada. Los elementos integrantes del concubinato son los siguientes: la cohabitación, la comunidad de vida y el lecho. El rasgo que distingue una unión concubinaria de una mera relación circunstancial es la cohabitación. Si los sujetos carecen de un domicilio común, no es posible sostener la existencia de un concubinato para diversos efectos que éste puede invocarse en un ámbito jurídico. Esta cohabitación implica una comunidad de vida, es decir, posibilita que la pareja, en mayor o menor medida, comparta la vida en todos los aspectos que determinan situaciones que extinguen consideración y resolución por parte del derecho. Careciéndose este elemento, la cohabitación puede implicar otras situaciones muy distintas, es decir, una relación circunstancial. La relación sexual es un elemento que está presente en un matrimonio normalmente constituido, y de la semejanza, que es el matrimonio, considerada la figura en su normalidad, presenta el concubinato. Es de donde se obtiene en gran parte su trascendencia jurídica. Otro elemento es la notoriedad. La unión del hombre y la mujer consiste en una comunidad de hecho, de habitación y de vida. Debe ser susceptible de público conocimiento, es decir, no debe ser ocultada por los sujetos. La carencia de este requisito incidirá en el plano de los efectos que interesan a terceros, así por ejemplo, la situación de los proveedores del hogar común, que no podrán invocar la apariencia de estado matrimonial. Otro elemento más es la singularidad. Entre los elementos constitutivos del concubinato debe figurar también la singularidad. Este concepto implica que la totalidad de los elementos que constituyen el concubinato debe darse solamente entre ellos dos sujetos. Pero no se destruye la singularidad por el hecho de que alguno de dichos elementos se dé entre uno de los concubinos y el otro sujeto en la medida en que ello resulte posible. Otro elemento más es la permanencia. La relación de los concubinos no puede ser momentánea ni accidental, debe ser duradera, de tal punto que, faltando esa modalidad, resultan inaplicables la casi totalidad de los efectos que cabe adjudicar al concubinato. En algunos fallos se ha dicho que el concubino requiere carácter de permanencia. Así como en el matrimonio, también en el concubinato puede haber breves rupturas, momentáneas, separaciones seguidas de pronta reconciliación, sin que ello afecte el carácter de permanencia en la relación presente. Y estas son algunas de las características para que exista la figura del concubinato o de la unión libre. Y ya aplicado un poco más al Estado de México y al ámbito legal, pues esta figura se encuentra regulada en el Código de Procedimientos para el Estado de México. Y a continuación les leeré y comentaré algunos de los supuestos jurídicos que contempla este código en relación a los concubinos. La institución jurídica del concubinato dentro del Estado de México, una vez que culmina, adquiere derechos y obligaciones. Iniciaré platicando un poquito de los alimentos. Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el sustento, la habitación, el vestido, la atención médica y hospitalaria. Los concubinos tienen derecho a exigirse alimentos. Eso se encuentra establecido en el Código Civil para el Estado de México, en el capítulo de los alimentos, cumpliendo con los requisitos siguientes. El primero es que estén libres de matrimonio y el segundo es que vivan como esposos por un lapso no menor al de 3 años o que tengan hijos de ambos. ¿Qué es vivir como esposos? Lo que comentábamos que crea la institución jurídica del concubinato. Tener ciertas características como la permanencia, la vida marital por más de 3 años. Otra figura jurídica a la que tienen derecho los concubinos es a la de heredar o suceder, que es lo mismo. Esta figura se encuentra en el capítulo de sucesiones y le da derechos y obligaciones a los concubinos. Una vez que fallece uno de ellos, el otro puede exigir heredar sus bienes, obviamente cumpliendo con las características que establece el Código Civil, que es el vivir más de 3 años con esta persona. El artículo 6.170 contempla que tiene derecho a heredar la persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge dentro de los 3 años que precedieron a su muerte con quien procreó hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante su concubinato. Asimismo, los hijos habidos en la figura jurídica del concubinato tienen derecho a heredar, a alimentos, obviamente comprobando la filiación. Después de escuchar lo que establece el Código Civil para el Estado de México en relación con la figura del concubinato, o bien conocido como unión libre, pues concluimos el programa, esperando que les haya sido de utilidad. Eso es todo. Gracias, mi nombre es Patricia y esto fue En la Línea. Recuerden que esta es una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria que pertenece a MARC México. Evolución Radio.